Sonido al tambor. Palabras de gran valor. Silencio. Grabando al aire. Juan Vicente Torrealba, quien difundió y enalteció la belleza del sentir llanero en sus producciones musicales, un día compuso. Era la potra zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones sufrían por su hermosura. Paseando la sabana, en las noches de luna, coqueta se miraba su sombra en la laguna. La potranca al fin se descuidó. Corte se imprime. Escuchabas Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.